Hola, muy buenas tardes. Están una vez más en Jóvenes en Acción por la FM Media 2 96.1. De que vendieras tus ojos por una cadena de oro, por una vida elegante, has cubierto tu hermosura. Me acompañan en este programa Nancy Coronel. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, Luis, ¿cómo estás? Y un cordial saludo a todos los presentes. También está con nosotros Yanina Costa. Buen día, Yanina. Buenas tardes, mejor dicho. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y a mis compañeros. Y Cristian, ¿cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Yo te ofrezco la luna reflejada en el mar y el viento que te acaricia con el sabor de... Hoy tenemos un programa con un invitado muy especial. Yanina, ¿le podés contar a la gente? Sí, tenemos aquí con nosotros a Guillermo Velázquez en representación del Centro Comunitario Herederos de Utopías. Bien, ¿qué más tenemos, Cristian? Vamos a estar hablando también de la reunión de la MEJO que se ha realizado este lunes pasado, así que vamos a estar hablando de todos los proyectos nuevos que estamos encarando. Nancy, ¿podés recordar a la gente cómo se puede comunicar con nosotros? ¿Cómo no, Luis? Lo pueden hacer por teléfono al 02322 1557 7487. 02322 1557 7487. También lo pueden hacer por vía Facebook en Jóvenes en Acción FM 96.1. Jóvenes en Acción FM 96.1. O más bien por email en mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. Le recordamos que el guión es medio, no bajo. Buenísimo. También le recordamos a la gente que si quiere escuchar alguno de los programas anteriores, inclusive los programas que tenemos en la FM Tincunaco, Cristian nos va a decir a dónde tienen que acceder. Pueden volver a escuchar los programas en jovenesenacción.fm.blogspot.com. ¿Lo podés repetir un poquito más despacio por ahí? jovenesenacción.fm.blogspot.com. Buenísimo. Antes que nada va el www. Eso igual la gente ya debe saber. Obvio. Bueno, le contamos a la gente que la temperatura en la ciudad de Presidente Erqui es de 17 grados, 7 décimas. El cielo está despejado, está lindo el día. Y la humedad es del 66%. Después de la tanda vamos a estar contándoles a la gente lo acontecido en la reunión del lunes 28 de junio, este lunes, la reunión de la Mesa de Jóvenes. Todo esto después de la tanda.

ser ciudadano es tener desarrollado el sentido de identidad y pertenencia en el lugar donde se interactúa socialmente, en el hábitat donde se desenvuelven los individuos con responsabilidad, derechos y obligaciones. En Jóvenes en Acción por la FM 96.1, desde Presidente Derqui hacia toda la ciudad de Derqui, inclusive llegando a Pilar. Cristian, ¿tenés algo para contarnos? Sí, bueno, ahora nos va a contar algo Janina, que tiene un aviso para darles de una amiga nuestra de la Mesa de Jóvenes. Así que, Jani. Bueno, se necesitan 40 dólares de sangre urgente, cualquier grupo y factor para Rosa Bustos, asistir a la Clínica San Marcos Pilar. Presentarse los días sábados por la mañana de 8 a 11 horas. Los sábados por la mañana de 8 a 11 horas. En el servicio de hematología en el hospital Tubau. José Cepaz. Dirección General Lavalle 2050. General Lavalle 2050. Para cualquier consulta, comunicarse a los siguientes teléfonos. 011-3475-2311. 011-3475-2311. 02322-488-971. 011-6337-0567. 011-6580-9751. Mayores o menores con adultos responsables. Muchas gracias. Buenísimo, entonces ya está el aviso de los donadores de sangre para la abuela de nuestra compañera. Esperemos que la gente se solidarice y que llegue pronto. Cambiando rotundamente de tema, vamos a contarle a la gente que está escuchando la FM Media 2 que el lunes 28 de junio, este lunes que pasó, nos reunimos con los chicos de la Mesa de Jóvenes y estamos tratando ciertos temas. Yo no tuve la oportunidad de ir, por eso está mal cuando digo nos reunimos. En realidad se reunieron, lamentablemente yo no pude por cuestiones de estudio. Así que bueno, pero tenemos el placer de contar con Nancy, que ella sí pudo ir a la reunión, participó y aportó muchísimas ideas. En un rato nos va a estar contando de qué proyectos tenemos en mente. Hay dos proyectos inmediatos. El primero de ellos es una campaña de alimentos y ropas que la vamos a estar donando o dando a los chicos del comedor Los Horneros, que está en la localidad de Cuartel Quinto. Y hay otro que estamos... vamos a hacer como el Día de la Niñez, por así decirlo. Sí. ¿Vieron que el Día del Niño siempre hay juegos o un montón de cositas así chiquititas que hacen los barrios para los niños? Entonces, Exacto. Es como que nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer algo para los niños, pero un poco más lejitos del Día del Niño, digamos, ¿no? Claro, para sacarles sonrisas y hacerlos sentir un poco mejor con la ayuda de todos. Sí, aparte como en el Día del Niño siempre hay en todos lados, entonces nosotros queremos aprovechar como para hacerlo específicamente. Claro, bien. Claro, esto de pasar el día, no el Día del Niño, sino el Día de la Niñez. El Día de la Niñez. Sí, algo que veníamos hablando esto antes de la reunión del lunes, es que no hacer como en el Día del Niño que hacen la mayoría, es algo muy repetitivo, ¿no? No está mal. Pero es algo que, o sea, los niños ya saben que el Día del Niño, uy, va a venir gente a regalar mis juguetes, y se ponen contentos, eso está bueno. Lo que queremos nosotros es hacer como un Día de la Niñez, pasar un día con los niños. No solo que sea un día que, bueno, vamos, les regalamos juguetes y ya están contentos. Lo que los niños quieren es, lo que necesitarían los niños, esto es lo que pensamos nosotros, es pasar el día con ellos. Tenemos dos o tres barrios que vamos a elegir cuál vamos a pasar el día, en donde las realidades por ahí son muy duras para los chicos. Y lo que queremos hacer es pasar el día, que esos chicos tengan un día en el cual se puedan olvidar de su realidad, de todo lo que vienen pasando, ¿no? Sacarles una sonrisa más que nada, estar y acompañarlos. Aparte, quitando de todo esto, es como que nosotros también vamos a pasar lindo con los chicos. Exactamente. Darles fuerza, apoyo y hacerles notar que de alguna forma pueden contar con nosotros, con la Mejo, y que vamos a ayudar. Sí, esto de pasar el día es algo que realmente nos va a llenar mucho a nosotros. Sí. Vos, Nancy, ya te estoy viendo con la sonrisa. Te encantan los niños, sí, ya en el centenario lo hemos repetido. La pasás muy bien con los chicos y los chicos también la pasan, los niños, muy bien, ¿no? En compañía, poder estar con alguien, poder sentirse contenidos. La idea es pasar un día. Estuvimos hablando el miércoles pasado con Víctor, nos lo cruzamos en la calle. Y la idea de traer algunos sponsors que colaboren con algunos juegos inflables, y la idea es pasar un día entero con los chicos, del día de la niñez, más que nada pasar un día en el cual podemos compartir, hacer juegos, hacer sorteos, y que los chicos tengan, que ese día sea inolvidable, que ese día no se lo puedan olvidar, no sé, en años, por ahí si es posible, no sé, vamos a tratar de llegar a eso. La idea es pasar un gran día con los chicos y compartir y que la pasen bien, no solo ir y darles un juguete, ya están contentos, sino que pasar el día van a haber muchas instituciones que van a estar haciendo sus demostraciones. Esto más o menos lo haríamos en septiembre, después del Día del Niño. Claro, después del Día del Niño, porque entendemos también que en el Día del Niño hay muchas organizaciones que hacen muchas cosas, y por ahí, no sé, un chico tiene la posibilidad en el Día del Niño de acceder a X cantidad de lugares donde se van a estar desarrollando actividades. La idea es hacerlo después para que puedan acceder más chicos y que se puedan acoplar más gente también. Claro, esperar un poquito más en la primavera, ¿no? Puede ser. ¿Quién dice? Claro. Bueno, entonces el proyecto más inmediato que estaríamos realizando es la campaña de alimentos y ropas para el comedor Los Horneros, ¿no? Que lamentablemente es un lugarcito un poco bastante... Sí, muy precario. La idea es juntar alimentos, pasar en las escuelas, como que cada escuela junte una canasta de alimentos y ropa de invierno también, que ya llegó el invierno. Y también no decimos a la gente que nos está escuchando en casa, que si tiene ropa, algo para donar, que se acerque a la escuela más cercana. Nosotros vamos a estar pasando por, calculo, todas las escuelas de... Claro, sí, todavía no, porque esto todavía no están avisadas la mayoría de las escuelas. Igual, obviamente, nosotros vamos a avisar también. Así claro, que... vamos a avisar a las escuelas. Por ahí, si tiene ropa guardada, alimentos, no vaya hoy, por favor, porque va a ir a la escuela. Sí, ¿qué? ¿Y esto? ¿Dónde lo voy a guardar? Exactamente. No, es un proyecto. Claro, espere más o menos hasta el lunes, a más tardar, pero mañana vamos a estar ya pasando por las escuelas y expandiendo esta idea de juntar alimentos. Es un comedor, se llama Los Horneros, está en Cuartel Quinto, es muy precario, acuden 220 familias por día a ese comedor, las condiciones son terribles, las condiciones. La idea es juntar hasta el último día de clases, que es el 16, ¿no? Sí. Bien, es el 16 de julio. Entonces yo estoy medio perdido porque yo a la escuela ya no, ni me aparezco casi por las escuelas. Así que el 16 de julio va a ser el último día para juntar, vamos a empezar a juntar alimentos, ropa para que puedan acudir. Y el 17 estaríamos yendo en caravana hacia este comedor, repartiendo todo lo recaudado. Todavía no tenemos una sede en donde guardar todo lo que juntemos. Por eso es que lo que se va a hacer es donar en las escuelas, que los chicos a los que acuden a las escuelas puedan llevar sus alimentos o ropa que quieran donar, que las tengan en las escuelas, y vamos a estar gestionando un lugar donde poder guardar todo, almacenar todo para después llevarlo. Una vez se hizo esto, ¿no, Luis? Hace años, no con organizaciones de jóvenes, sino que otros estaban interesados en lo que era ese... Sí, hace años se hizo, gente de la escuela técnica estuvo también, creo que... Sí, profesores. Sí, profesores fueron... organizaciones. Claro, distinta gente me contaron, también tuvimos la oportunidad de recibir esa información, de que se juntó esto y fue algo muy lindo, ¿no? En eso también estaban muy precarios y estaban peor que ahora, aunque ahora tampoco nos cambió mucho, nos contaron eso. Antes tenían piso de tierra, por ejemplo, bueno, ahora no. Ahora por lo menos tienen el piso más o menos... Está bien, sí, no en excelentes condiciones, pero la idea es ayudarlos con lo que podamos. Igual también es, o sea, la gente le contamos ropa de invierno, se necesita mucho la ropa de invierno que se nos está asomando cada año más fuerte. Y bueno, supongo, calculo que después de esto vamos a empezar una campaña con otras cosas para ayudar a que progrese el comedor, ya sea en progresar, digamos, con los pisos, con las paredes, con cosas claro. Del estilo. Sí, obviamente es ayudar a este comedor y a distintos comedores. Por ejemplo, otra de las cosas que también se hablaron en la reunión fue lo de los skaters. Sí. Estuvimos anticipando en el programa anterior que se va a hacer un día, una jornada con los skaters, donde se van a mostrar sus actividades, en fin, se va a mostrar lo que hacen los skaters. Y la idea es juntar también alimentos, pero en este caso para el comedor María Auxiliadora, que es de acá del Presidente Berque. Exactamente. Sí, está bueno esto, no sé, chicos, usted creo que también piensa lo mismo, esto de poder colaborar, ya sea en Derqui o en Cuartel Quinto, en José C. Paz, que las fronteras no nos dividan de poder ayudar, sino que todos somos un mismo, una misma provincia, no sé, un mismo, una misma país. Nación, claro, en este que es el año del Bicentenario, todos nos sentimos más argentinos que nunca, y más que nada con el Mundial, miren si... Digo, no empecemos a hablar del claro. Mundial porque nos vamos, sigamos con esto. Sí, está bueno, está excelente colaborar. Claro, la idea es mostrar que se puede colaborar entre nosotros y poder ayudar entre todos y ayudar a un comedor que realmente necesita de ayuda y que por ahí no está muy, muy visto, muy informado. Bien. Bien, entonces esto es un pantallazo así resumido de lo que estuvimos hablando. La reunión fue de 2 horas, la del lunes. Nosotros lo contamos todos en 10, 15 minutos, pero esto es todo lo que se estuvo hablando el lunes. Y bueno, si alguien se quiere acercar, nosotros nos reunimos los lunes en el Club Unión a las 6 de la tarde, de 6 a 8. Estamos todos los lunes reunidos en la mesa de jóvenes. Igual no quita que nosotros, supongo que para el lunes que viene ya vamos a tener más o menos cuando empezamos esta campaña. Claro, quizás antes vamos a estar con todos. Así que bueno, ahora vamos a otra tanda y en un rato más, ¿qué tenés preparado, Yanina? Tenemos a Guillermo Velázquez, uno de los representantes del Centro Comunitario Herederos de Utopías. Buenísimo, en un rato retienen a Guillermo y a Yanina hablando y contándonos qué es lo que hace Utopía. Así que ahora vamos a la tanda, quédense escuchando la FM Media 2 en esto que se llama Jóvenes en Acción. Estás escuchando Jóvenes en Acción. Jóvenes en Acción. Una cosa distinta. El camino a seguir, voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Thank you. hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor. En el silencio escucho el río. Que mañana sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco. No se encandila con lo que está por venir. Lloviznando de repente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero, lo que sé de alguien que te está buscando. Se da ahí en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol. De lo que quede de mí, te llevo un poco. Del niño. Los niños tienen derecho a jugar, a estudiar, a ser escuchados, a tener una buena salud, a una buena alimentación, a tener una identidad, a no ser maltratados, a la libre expresión, a no ser discriminado por su apariencia, religión o nacionalidad, a ser libres, a no ser explotado, a no sufrir abusos. Los niños tienen el poder para cambiar el mundo de manera positiva. En Jóvenes en Acción por la FM Media 2 96.1. Nancy, ¿le puedes recordar a la gente cómo se puede comunicar con nosotros? ¿Cómo no, Luis? Lo pueden hacer al 02322 1557 7487. 02322 1557 7487. También por vía Facebook en Jóvenes en Acción FM 96.1. Jóvenes en Acción FM 96.1. O más bien envía email en mejoac-regional@hotmail.com. mejoac-regional@hotmail.com. Recuerden que el guión es medio, no bajo. Muy bien. Bueno, Yanina, vas a proceder a lo que nos trajiste, algo. Vuelvo a repetirlo. Muy bueno, dale. Por tercera vez, sí, con nosotros, Guille Velázquez. Buenas tardes, Guille, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por habernos invitado, digo habernos porque estoy representando a todo el centro. Me estoy divirtiendo mucho con ustedes. No saben, los oyentes no saben lo que pasa detrás de escena. Es muy divertido. Es muy divertido. Nada, no pasa nada raro, digo, chistes, muy divertido, la verdad. La juventud de hoy. Sí. Bueno, a ver, Guille, contanos, perteneces al centro comunitario Herederos de Utopía. Contanos cuándo se formó, quiénes lo conforman, cuántos chicos hay. Bueno, el proyecto de centro comunitario comenzó, yo diría, hace un año. Vamos a cumplir un año. Hay diferencias dentro del equipo, quienes dicen por ahí que el centro empezó después de la murga, y hay quienes creemos que en realidad lo que empezó primero fue este proyecto integrador. Pero igual está todo bien porque es lo mismo, ¿no? Pero sí, hace un año en mi casa, yo vivía en una casita acá a una cuadra de la estación de tren, y me empecé a juntar con chicos del barrio Los Laureles, que son amigos de mi hijo, tengo un hijo adolescente, y tenían ganas de hacer una murga, ¿no? Entonces comenzamos con un tambor de cuero, un redoblante y un bombo. Desde un primer momento yo sentía que se tenía que conformar un grupo de jóvenes referentes como para poder expandir esto al barrio. Los chicos, imagínate, querían, desde el primer momento querían ir al barrio, empezar a tocar y que se sume gente y todo. Y entonces, bueno, la idea fue primero conformarlos a ellos como grupo para luego salir al barrio. Así que fue así, después de 3 meses más o menos de juntarnos en un espacio de 4x4 y volver loco a los vecinos, surgían ideas, propuestas. Así que bueno, ahí fue cuando decidimos salir al barrio, en una esquina de Los Laureles, Cerrito y Moreno. Y fue ahí donde conocimos a nuestros otros compañeros de Villa Luján, que se acercaron, nos vieron ensayar. Ellos estaban queriendo formar una murga también en Villa Luján. Y nos unimos. Los dos teníamos la misma idea, los dos barrios teníamos la misma idea, el mismo objetivo. Y es verdad, nos complementamos porque la mayoría de ese grupo de Villa Luján son adultos, son gente más grande, y en Los Laureles son todos adolescentes, niños, jóvenes. Entonces fue esa conjunción de grandes y chicos, en donde así como es muy, muy positivo y muy integrador y rico, también tiene sus complicaciones y sus luchas internas, porque un adulto no piensa como un joven y un joven no piensa como un adulto, tienen que encontrar ese... Como en todos lados, creo yo, ¿no? Porque igual siempre en esas experiencias como estas, siempre el adulto aprende del adolescente, y el adolescente obviamente aprende del adulto, es lo que más ayuda en todo. Sí, es nuestro trabajo más importante que tenemos dentro del grupo, porque así como necesitamos mucho de la mirada adulta, que el adulto tenga una mirada serena, que tenga una mirada cálida, que tenga autoridad, pero con esa autoridad amorosa, ¿no? Frente a un adolescente. Y el adolescente, el adulto necesita al adolescente para enriquecerse también a sí mismo. Es una educación que fluye entre las dos partes. ¿Y cuántos chicos más o menos conforman el centro? En total, el grupo total del centro comunitario es alrededor de 80. ¿80? Somos 80 personas. Bastante. Entre jóvenes, chicos y adultos. Es un grupo familiar, porque está el papá con sus dos nenes, la mujer, está la tía, los sobrinos, somos un grupo familiar. Colaboran entre todos, creen así. Colaboramos entre todos, más allá de que hay gente que se fue sumando en este último tiempo así, como forma independiente, individual, que no es de ni de los Laureles ni de Villa Luján, sino que es de otros barrios. Pero la base de este proyecto somos un grupo familiar. Nos conocemos hace mucho, la mayoría son familiares, así que nada, eso. Buenísimo. Me contás que van a cumplir un año ya el 8 de agosto. El 8 de agosto cumplimos nuestro primer aniversario. Qué lindo. La verdad que estamos muy entusiasmados con ese festejo. Creemos que es un logro alcanzado. Casi impensado, ¿no? Cuando empezamos con todo esto veíamos muy lejos este objetivo, ¿no? Por diferentes cosas, tanto por el dinero, porque nosotros somos una organización independiente donde no recibimos ni dinero ni donaciones de instituciones que tengan que ver con política partidaria. Entonces es un tema, ¿no? Porque la verdad que la luchamos todos los días para darle la leche a los chicos de la escuelita, para comprar los instrumentos, para juntar dinero para la tela. Así que era impensado llegar a donde estamos hoy, con un montón de cosas que se fueron dando con el tiempo. Hay un compromiso muy grande por parte de todos los compañeros y por los jóvenes, sobre todo. Así que, bueno, llega nuestro primer aniversario con todas las pilas. Tenemos muchas invitaciones. A ver, empezá a decirnos qué van a hacer, tienen algo planeado. Claro, ¿qué tienen planeado para festejar este primer aniversario? Estamos invitados. A ver, obviamente ¿qué estamos invitados? Espero, te espero. A ver qué nos dice. Claro, ¿qué tienen preparado y en dónde? Si es que ya tienen preparado algo para su primer aniversario. Invitar a toda la gente. Bueno, el cronograma de ese día de festejo es el domingo 8 de agosto, que también cae Día del Niño. Caída del Niño, en ese evento que lo vamos a hacer en la calle Bolívar y Moreno, es donde queda el centro comunitario, Bolívar 254, enfrente de la escuela 27. Comenzamos a las 10:30 de la mañana. Van a ver desde juegos para niños y grandes, bandas, murgas invitadas de otros lados, obviamente Utopía Denunciada va a tocar. Hay muchas organizaciones sociales de General Rodríguez, de Moreno, de Fiorito, de Capital. Mejo está invitado, por supuesto. Después le va a llegar la invitación. La Secretaría Nacional de Niñez de Nación y de Pilar. Y amigos y vecinos, y vamos a hacer todo lo posible para que ese día sea un día familiar, de festejo, que todos puedan ser parte de nuestro aniversario, ¿no? Y tenemos, así como Mejo, recién me contaban ustedes que tienen esa utopía, ese sueño de expandir su proyecto, nosotros también tenemos esa misma mirada. Queremos que Herederos de Utopía no sea solo murga, escuelita y grupos de jóvenes. Queremos abrir otras áreas, queremos abrir un espacio para los adultos también, que es muy importante. Uno cuando habla de trabajo social siempre piensa en los chicos y en los jóvenes y nos olvidamos de los adultos, de los abuelos, uh-huh. Sí. Que son áreas que están bastante olvidadas también. Así como se habla mucho de los jóvenes marginales, los adultos también están marginales en muchas cosas. Y los viejitos también. Así que, bueno. Es verdad. Vamos, bueno, Guille, repetinos por favor qué día va a ser, a qué hora y la dirección. 8 de agosto, 10:30 de la mañana comienza Bolívar y Moreno, 254, frente a la escuela 27. El cierre de la jornada va a ser alrededor de las 6:30, 7. Sí, todo el día. Hay muchas actividades sorpresas que no da para decirla, claro, sino no. Que vayan. Va a arrancar 10:30. Va a arrancar 10:30. No, pero hay muchas sorpresas. Yo les puedo asegurar que la van a pasar bien. Eso, de eso les aseguro. Tenemos una casilla de mail que es herederosdeutopia@hotmail.com. Hay un teléfono 011-15-5113-0309. herederosdeutopia@hotmail.com y el celular 011-15-5113-0309. Bueno, Guille, la verdad es que te agradecemos mucho por tu presencia. Están todos invitados los que quieran ir el 8 de agosto. 10:30, acuérdense, Moreno y Bolívar. Bolívar y Moreno. Frente Escuela 27. Bien, muchísimas gracias por haber venido a este programa. Muchísimas gracias también, Yanina. Muy linda la nota. Ahora vamos a una pequeña tanda, la última del programa. Y seguimos con más Jóvenes en Acción por la FM Media 2 96.1. Los miércoles, de 17 a 18 horas, escucha Jóvenes en Acción, nuestra visión sobre la sociedad, por la FM Media 2 96.1. Para nuestros pollitos, nuestras mascotitas que me están escuchando ahí en la escuelita Los Peques, del centro comunitario, me voy a emocionar. ¡Ay, Dios! Les mando un beso grande y estudien, hagan la tarea, en un rato voy para allá. Y madre, a la seño también le mando un beso. Y bueno, y a todos los compañeros que están escuchando el programa también, empiecen a escuchar porque está muy bueno. Síganlo escuchando. Ahora sí. Buenísimo, para ellos este tema. necesita un 40 dólares de sangre urgente. Cualquier grupo y factor para Rosa Bustos. Asistir en la clínica San Marcos Pilar. Presentarse los días sábados por la mañana de 8 a 11 horas. En el servicio de hematología en el Hospital Duau, José Cepas. Dirección General Lavalle 2050. Para cualquier consulta, comunicarse a los siguientes números. 011-3475-2311. 02322-488-971. 011-6337-0567. 011-6580-9751. Los dadores tienen que ser mayores de edad o menores con adultos responsables. Buenísimo, ¿puedes repetir los números, por favor? 011-15-3475-2311. 011-15-6337-0567. 011-15-6580-9751. Y el número de línea 02322-488-971. Buenísimo, ya tienen ese número para colaborar con esta donación. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, ya se nos está acabando el programa. Se está extendiendo un poquito largo, se está haciendo, ¿no? Cada vez más información, cada vez cosas. Cada vez traemos más información, lo que hacemos, ¿no? La gente también que tiene la oportunidad de poder contar lo que hacen. Muy lindos proyectos en la comunidad de Derqui. Pero lamentablemente no nos alcanza el tiempo para seguir al aire, para seguir contando. Tenemos muchísimas cosas, pero guarda que las tenemos para el próximo programa. Vamos a seguir contando. Si quieren volver a escuchar este programa, recuerden que pueden acceder a www.jovenesenaccionfm.blogspot.com. Ahí estamos subiendo los programas que salen en la radio de la Media 2 y también los programas que salen en la FM Tincunaco 107.3. Esos programas salen de 14 a 15 horas. Así que bueno, si quieren seguir escuchando, igualmente en el Facebook, Mejo AC, Acción Ciudadana, ahí publicamos los links para que la gente pueda escuchar nuevamente el programa o si se lo perdió. O también ahí subimos spots como el del Centro de Estudiantes, que lo ponemos siempre, y otros que hacemos de ciudadanía, etc. Bueno, lamentablemente ya nos tenemos que ir. Un gran saludo a Karen, que nos estuvo acompañando, estuvo sacando fotos acá. Ella no quiso salir al aire, pero su trabajo estuvo bastante bien, nos ayudó bastante, nos dijo en los cortes qué es lo que hacemos mal. Claro, va a ser nuestra camarógrafa oficial, si quiere, ¿crees? Sí. Sí, quiere, bien, bien. Ya tenemos camarógrafo. Bueno, muchas gracias Nancy por acceder nuevamente a este programa. No, nada, le mando un cordial saludo. Bueno, muchísimas gracias Yanina también. Muchas gracias a Luis, a la producción, a todos mis compañeros y a Guille Velázquez por poder acceder a esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias Guille Velázquez, la verdad estamos muy agradecidos porque puedas acceder y esperemos que nuevamente puedas seguir acudiendo para contar las novedades, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y la verdad que me sentí muy bien, muy cómodo, gracias. Bueno, muchísimas gracias también a Cristian Lacanal, que lamentablemente se sentía un poquito mal y se tuvo que ir. Y a todos los chicos que nos estuvieron escuchando durante esta hora del centro comunitario, un beso, y están invitados que ya van a venir por acá también. Bien, quiero dar un gran saludo a Joan Ramírez, que hoy cumple años. Todo el programa me estuvo mandando mensajes, cantame cumpleaños, cantame feliz cumpleaños. No sé si cantárselo porque no alcanza el tiempo, pero le vamos a dejar este tema de Metallica, se lo vamos a dedicar a él. También queremos agradecer a la producción, Yamila Ramírez, a Jonathan Ramírez también en la producción, y hoy que estuvo pobrecito solo en la operación técnica, pero lo hizo bastante bien. Así que muchísimas gracias a ellos dos. Muchísimas gracias también a Marcelo Colombo, como siempre. A Marco Sotero, también le mandamos un gran saludo, que nos debe estar escuchando, nuestro operador técnico clásico. También un gran agradecimiento a Julia Benítez, directora de la Escuela Media 2. Yo soy Luis Ramírez, esto fue Jóvenes en Acción, y este tema para Joan.